los medios libres en la actualidad tienen un rol importantísimo en los procesos participativos y organizativos de la ciudadanía. Son una balanza, o deberían de ser una balanza, que se tiene que apropiar la ciudadanía contra estos monopolios donde nos van construyendo una subjetividad a sus intereses y a sus perversidades. Los medios libres hoy tienen definitivamente una gran responsabilidad de encontrar creativamente formas de generar procesos donde la ciudadanía se apropie de estos medios libres. De ahí surge, es uno de los incentivos que nos marca a organizar este proyecto, entre varios compañeros que hacemos medios libres. Yo quiero agradecer a Radio Santa María la Ribera, a la red de Radio Bocinas de la Ciudad de México, al proyecto Rancho Electrónico, a Tejemedios, su complicidad para lograr esta iniciativa, que va a durar 3 días, 25 de mayo, 26 y 27 de mayo. Ahorita seguramente Diego nos ampliará la información. Yo solo quiero dar la bienvenida, agradecerles a los ponentes que hoy amablemente accedieron a hacer este doble esfuerzo de estar aquí con nosotros. La dinámica va a ser la siguiente: cada ponente va a tener 15 minutos para dar su reflexión sobre el tema de hoy, que es el sentido político, social y cultural de las radios y los medios libres. Después de la participación de los 3 compañeros que van a estar dando esta reflexión, vamos a hacer un micrófono abierto entre todos. La intención, más que estar solo escuchando en este encuentro, queremos generar este proceso de diálogo donde podamos encontrar 1, 2 o 3 puntos en común que nos provoquen generar este proceso colaborativo a la construcción de una agenda en común. ¿Qué sigue? ¿Qué tienen que hacer los medios libres para avanzar más intensamente, más eficazmente, más contundentemente? ¿Qué sigue? No lo sé. La intención es que este evento humildemente pueda aportar algo, un hilito más dentro de todas las iniciativas y esfuerzos que vienen haciendo ya aquí, allá y en muchos lados del mundo los medios libres. Yo les agradezco una vez más su asistencia a estar aquí y me gustaría invitar a Diego Rubalcaba, quien va a ser el moderador. Diego Rubalcaba es del proyecto Radio Santa María la Ribera, quien va a moderar esta mesa. Y de verdad, hoy más que contemplación, les solicito a ustedes mucha participación. Necesitamos, a partir de lo que expongan y compartan los compañeros, atrapar ideas y provocar el diálogo, la discusión, a tratar de que al final, el sábado 27, que va a ser la transmisión en vivo en la Plaza Aguilita, podamos al menos presumir que pudimos sacar 1 o 2 objetivos en común que nos permitan tejer esta agenda en común, que nos lleve a este proceso colaborativo. Y bueno, pues la tarde está muy chilanga. Bienvenidos, muchas gracias. Y mi querido Diego, es de usted su mesa.